fue el veneno que tú me supiste dar. Cuando ahogado en penas un refugio quise hallar. Fuiste tan humana, tanta fue mi ingenuidad. Mientras me engañabas, te fui amando más y más. Falso corazón, me traicionaste. Quise tu consuelo y ciego yo creí en ti. Y sin darme cuenta fui a tu juego. De tu telarañas casi no pude salir. Trampa, trampa, tu amor era una trampa. Trampa, trampa, y yo creía en ti. Trampa, trampa, tu amor era una trampa. Trampa, trampa, y yo creía en ti. Tu amor era una trampa.